Ay, qué a gustito se está bajo la sombra de una higuera. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Bajo la Sombra de una Higuera, donde nunca sabes lo que te espera. Comienza la sexta edición, la número 6 de este programa de formato libre, en el que vamos a comenzar, como lo venimos haciendo hasta ahora, con las referencias flamencas y gitanas. En este caso, vamos a viajar a la ciudad de los rascacielos a través de secuencias, pasajes de la película Adán, flamenco in New York. Un viaje cosmopolita a la ciudad de las oportunidades de un grupo de flamenco donde van a demostrar su valía. También escucharemos anécdotas de los habitantes de esa ciudad y de algunos alumnos y alumnas que participan en las clases cada vez más numerosas de flamenco en Nueva York. Comenzamos. Años viviendo en Andalucía y orgullosa de nuestra tierra. Habla bien, habla andaluz. Hoy Hoy nos toca biografía de El Bicho. El Bicho es una banda que tiene su origen en el taller de Guillermo McGill en la Escuela Popular de Música de Madrid. Allí se traslada el cantante Miguel Campayo, que es originario de Elche, y tanto en la escuela como en Madrid conoce al resto del grupo, Carlos, Tony, David. Así es como nace, en principio, el combo flamenco. El combo flamenco más tarde pasó a denominarse Los Bichos, después del Bicho y al final el nombre con el que se conoce actualmente, El Bicho. El Bicho son un grupo de músicos animales y el jefe de la manada es el cantante Miguel Campayo. La sonanta con sonidos carabancheleros es de Víctor Iniesta. Los bordones del bajo eléctrico de Carlos Tato. La percusión general se basa en los golpes de David Amores y la fuerza de la percusión brutal y cambiante de Tony Mangas. Los vientos se dividen en la flauta de Juan Carlos Aracil y la trompeta es de Pepe Andreu. Su primer disco, con más éxito que el segundo, está producido por Tino Di Gerardo y Guillermo McGill, ¿eh? Ahí en nada. Bueno, su directo es brutal. La puesta en escena de Miguel Bicho es, bueno, propia de artistas que se meten dentro y dan lo mejor de sí mismos. Acrobático, enigmático, ambivalente es la personalidad de Miguel, con falda y a lo loco. Y el resto del grupo, como decía Javier Ruibal, de su propio grupo, tremenda la banda. Qué duda cabe que la fuerza de la banda es primordial e imprescindible a la hora de marcar los tiempos y llenar discos o el escenario, como lo hacen ellos, ¿eh? Con una riqueza absoluta, con composiciones propias y tocando los palos más bailables del flamenco, tango, tanguillo, rumba, bulería, para llenarlo de fusión y transportarnos incluso al espacio. Con dos discos en su haber, por mucho que ellos digan, El Bicho para nada son de los malos. Y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Sin avisao, de que te den sin avisao, y una pata. Que te den recogiendo tu pedazo. Mientras me olvido de que fuimos algo más. Bajo la sombra, bajo la sombra de una higuera. acordes sefardíes de la mano de Fahín Dueña y la voz de Benjamín Escoriza, o lo que es lo mismo, Radio Tarifa. Nos dibujan la escena de la nostalgia, de la melancolía de los años pasados de la vida. Canción sefardí, Radio Tarifa. En una piedra delante a tus oídos. Hoy, la princesa Mononoko. Me siento como si hubiera dormido durante semanas. Soñé que Sam se encontraba a mi lado, cuidando de mí. Esperaba que gritases mientras dormías para poder acallar tu voz de un mordisco en el cuello. Es un bosque precioso. ¿Han partido ya Okoto y los jabalíes? Sí, ya están en marcha. Los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Desde aquí escucho la agonía del bosque, siento el dolor de la bala en mi pecho y sueño con el día en que pueda destrozar la cabeza de esa mujer entre mis fauces. Mono, ¿por qué no podemos convivir los humanos y el bosque? ¿Por qué no podemos detener la lucha? Los humanos preparan la batalla final. El fuego de sus armas nos quemará a todos. ¿Y qué va a ser de esa? ¿Piensas dejar que muera contigo? Como todos los humanos, solo piensas en ti mismo. San es mi hija, pertenece a nuestra tribu. Cuando muera el bosque, ella morirá también. Debes dejarla libre. Ella es humana, no un lobo. ¡Silencio! ¡Cállate, muchacho! ¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo? Sorprendí a sus padres humanos destrozando mi bosque. Lanzaron a su cría a mis pies mientras huían. En lugar de devorarla, la crié como si fuera de mi camada. Ahora mi fea y tierna hija no es ni lobo ni humano. ¿Cómo vas a ayudarla? No lo sé, pero juntos podríamos sobrevivir. ¿Qué dices? ¿Tú y San unidos para luchar contra la raza humana? No, eso solo produciría más odio. Pronto, la marca del diablo se extenderá y te destruirá. No hay nada que puedas hacer, muchacho. Vete al alba y si vuelves te mataré. Porque soy andaluza, yo hablo, pienso, siento, vivo en andaluz. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. Habla bien, habla andaluz. Bajo el sol de nuestra tierra. Una de las mejores ideas que tuvo en los últimos tiempos María Jiménez fue hablar con su primo Joaquín Sabina y decirle: Joaquín, mira, déjame parte de tu repertorio porque voy a hacer un disco con versiones de los mejores temas de tu discografía. A su primo Joaquín le pareció perfecto y María Jiménez volvió a estar en el candelero. Negra, bufanda, cuadros, mini falda azul. Me dijo: tienes fuego, tranqui que me lo monto. De legar sale ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no. Vamos, rubia, a donde tú me lleves, contestó. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo. Le advertí: con un colchón no basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa?, preguntó. Y yo, que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer, del cuello de una nube aquella madrugada me colgué. El sol me desveló, me despertó abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi ordenador, peor es que se fuera robándome además el corazón. De noche pierde ala a plena luz del día, vuela de mí. Maldita madrugada, y yo que me creía en ti, Madrid. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda, cuadro, mini falda azul. Uy, mira que me da miedo. Espabila. Como habéis podido adivinar, María Jiménez se deja acompañar en este caso por Lichis de La Cabra Mecánica. Como ya hemos dicho, el tema se titula Medias Negras y es una versión de Joaquín Sabina. María Jiménez. Qué guay si me invitaras a cenar. De noche piel de ala, a plena luz del día, cuna de mil. ángel sin luz, su piel morena, su culito de gimnasio embutido en eso, pantaloncillo del Zara. Ay, y esa piel de Liber Rocher, dime, ¿a qué huele en la nube? ¿Pero qué pasa, corazón? Por fin llegamos. Míralo. Ahí, bajo la sombra de la higuera. Bum, bum. Hoy cantaré para ti. Continuamos con nuestro divertimento de cada edición. El bum, bum de Chacho. Bum, bum. De mis labios salió. De mis labios no van a salir, pero van a salir de los labios de nuestro invitado de hoy, que vuelve a ser un invitado infantil. Nuestro voice air, o como diría mi primo de la Algaba, karaoke a pelo, Guillo. Bueno, nuestro invitado está aquí a mi izquierda. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Piazza. Muy bien. ¿Qué edad tienes? 7 años. Ah, repetimos nuevamente con los 7 años. ¿Y qué tema o qué grupo vas a cantar? Jonas Brothers. Madre mía, los Jonas Brothers. Toma ya. Bueno, vamos a dejar que se prepare. Dejamos la sintonía y volvemos ya. Que te sientes feliz, si no, tú lo comprobarás, que no hay nada mejor para poder bailar. Bum, bum. And I'm so cold, you cannot just you go. Oh my hand, you know, you cannot listen no. I see this is the number, and I can't be so alone, yeah. And I hope for such a harder. Now I'm worrying, I'm worrying on you, baby. Muy bien, fantástico. Esa versión auténtica de los Jonas Brothers. Para ti, bom bom, es mi nueva canción. Bom bom. De mis labios salió el día que te... Bueno, vamos a ver, Rafa me estaba diciendo que otro día va a cantarnos, va a hacernos otra versión. ¿De quién? Taxi. ¿De quién? El grupo Taxi. ¿El grupo? A ver, no me entero, ¿Taxi? Sí. Vale, muy bien, pues el grupo Taxi lo dejamos emplazado para el próximo día. Nos despedimos hoy, como siempre, con Chacho y el Bum Bum. Conmigo este ritmo que ha llegado a mi pensamiento en sueño, que yo lo hice para ti. Bum Bum, así se llama Bum Bum. Verás que te sientes feliz, si no, tú lo comprobarás, que no hay nada mejor para poder bailar. Bum Bum. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos, de deciros adiós, y vamos a quedarnos con la voz de Fito y Fitipaldi. Los Fito, Fito que venía de ese grupo mítico que fueron los Platero y tú, se separaron, una parte se fue para Extremoduro y otra parte, que es Fito, se quedó y montó su propio grupo, Fito y los Fitipaldi. Como dice este tema, me equivocaría otra vez, yo también me equivocaría, ¿eh? En algunas cosas desde luego. Besotes y palotes. Con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer.